Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 7 de mayo. En 1926 nace en Riobamba, Chimborazo, el compositor y guitarrista Sergio Bedoya, creador del vals Para ti, madrecita, y el pasillo Los Ayes del Corazón, como del pasacalle Busco tu amor y la tonada Lejos de mi tierra. En 1976 fallece en Cuenca la poeta escritora María Ramona Cordero y León, conocida como Mari Corilé, miembro de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas, autora de Canta la Vida, de 1933, Pasaje, Jardín Morlaco, con música de Francisco Torres Orama, Qué lindo es mi Quito, con música de Aurelio Dorado Polip. En 1995 muere en Quito la compositora, pianista y pedagoga María Gijón. Hizo el pasillo Tierra Mía, que fue galardonado en 1956 por la Unión Nacional de Periodistas. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.